Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa. Habíamos estado conversando en el bloque anterior con el alcalde de Jesús María, el señor Enrique Ocrospó Mapeya, quien nos ha hablado un poco sobre las propuestas en caso él sea reelegido en las elecciones municipales que se avecinan, y que justamente el día lunes se cerraron la lista. Fue el último día de la inscripción para todos los partidos que quieran inscribirse y participar de la contienda electoral municipal. Durante ese día hubieron más de 14.000 inscripciones, al parecer, lo que dice alguna información aquí en los medios, y ha colmado bastante expectativa debido a que ha empezado una campaña bastante, bastante férrea, bastante disputada entre los candidatos, y que esta es solamente el principio de lo que va a venir luego, que de seguro va a ser una campaña bastante, bastante peleada y luchada, como es siempre en nuestra capital. Bueno, hay otras informaciones en los medios en las cuales dicen que la periodista peruana acusada de espionaje en Nueva York, en Estados Unidos, ha admitido los cargos de espionaje. La información dice que entre los que estaba la periodista, entre los 10 detenidos en la cual se incluía la periodista peruana, se declaró culpable de espiar a Estados Unidos a favor de Rusia. Esto fue en el Tribunal Federal de Nueva York, y la cual ha aceptado los cargos que se le imputa a la periodista peruana Vicky Peláez. En tanto, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Rusia aceptó liberar a 4 personas acusadas de trabajar para agencias de inteligencia de Occidente a cambio de los 10 espías que se declararon culpables en Nueva York. O sea, habría habido un intercambio de espías entre ambas potencias militares, en Estados Unidos y Rusia, sobre este caso. El juez del caso, Kimba Wood, quien había presidido la audiencia, ordenó que los acusados abandonen el país de inmediato y que no deberán intentar volver nunca a Estados Unidos. Sin embargo, Peláez no podría ser expulsada por tener la nacionalidad estadounidense, a diferencia del resto de imputados, entre los que está su esposo, el conocido Juan Lázaro, quien hasta ahorita no se le sabe exactamente su verdadera nacionalidad, y que al parecer, con esta declaración de la propia Peláez, volvería aún más complicada su situación, debido a que ya ha declarado que ha participado en este caso de espionaje. Por otro lado, hay otra información que indica que el Estado habría pagado $319,000 a la terrorista María de la Cruz Flores, quien actualmente se encuentra prófuga, quien no está detenida, y que habría recibido este dinero como indemnización por haber sido acusada de terrorismo. El Estado peruano llegó a abonarle una suma de $319,000 a la terrorista María de la Cruz Flores, quien demandó al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque durante su detención y procesamiento en la época del fujimorismo supuestamente se habrían violado sus derechos humanos. Al igual que en el controvertido fallo a favor de la emeritista Lori Berenson, a quien se ordenó también indemnizar con $30,000, la Corte de San José le dio la razón a De la Cruz el 18 de noviembre del 2004, y aunque el Ministerio de Justicia no ha confirmado este dato, todo indica que el gobierno peruano acató el mencionado mandato, es lo que añade el medio, según una resolución del referido organismo el 23 de noviembre del 2007, la Corte había emitido una resolución en la que declaró que el Perú cumplió con efectuar los pagos indemnizatorios. No obstante, el ministro de Justicia, el señor Víctor García Toma, negó que el gobierno actual haya pagado reparaciones a sentenciados por terrorismo. Agregó que si bien el Perú es un fiel cumplidor de los mandatos de los tribunales internacionales, la obligación del Estado es invertir los recursos en asuntos que tengan prioridad. Además, como se sabe, esta terrorista peruana que ha sido indemnizada con esta inmensa cantidad de dinero, se encuentra prófuga en Alemania actualmente, tiene la profesión de médico y es acusada de haber pertenecido al grupo terrorista Sendero Luminoso y de haber además brindado ayuda profesional a este grupo subversivo. En el 2006 ella fue condenada a 8 años de prisión, pero tras una apelación esta condena se elevó a 20 años de cárcel. Sin embargo, esta sentencia no puede ejecutarse porque la condenada está prófuga. Bien, eso es lo que ha estado ahorita publicando los principales medios de la capital, y de darse el caso esto, la ex terrorista Lori Berenson podría también beneficiarse con una suma menor, pero también importante, de $30,000 como indemnización a los derechos por haber violado sus derechos humanos. También el alcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Locio, ya ha anunciado una vez más que el Metropolitano empezaría a cobrar los pasajes ya en fiestas patrias, debido a que ahora que ya han casi terminado las pruebas de recorrido del troncal central del Metropolitano, al parecer el alcalde ha puesto una fecha para fiestas patrias como el último día para que se termine estas pruebas y empiecen los usuarios a utilizar este medio de transporte, para lo cual ya se empezarán a hacer o informar sobre las tarifas que se van a cobrar para el uso del Metropolitano. Esto es una declaración que ha hecho el propio alcalde de Lima, y esperamos todos que sea cierto y que no ocurra como en las anteriores oportunidades pasó, de que sea solamente una falsa alarma que tanta expectativa ha creado en la gente. Esperamos que el doctor Castañeda cumpla su palabra y no sea otro anuncio más en desmedro de la gente que tanto adolece de este transporte público que tenemos y que tenemos que soportar a diario, además del horrible tráfico que tenemos que vivir nosotros como ciudadanos en la capital debido a estas obras que no se paralizan y que han ocasionado de que el tráfico limeño se ponga peor de lo que estaba, y más aún con el tren eléctrico que ya está prácticamente a punto de ser o de empezar a su tramo casi final. Esperamos que esto ocurra pronto en nuestra capital, porque está a salvo que nosotros bastante lo deseamos. Me dicen, tenemos al licenciado Gustavo Delgado Piera, que él es candidato a regidor de Por Somos Perú, que lo tengo a mi costado y que nos va a explicar un poco sobre sus propuestas que tiene para esta candidatura. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Antes que todo quiero agradecer la invitación que ustedes nos hacen en nombre de todos los surcanos. Somos Perú participa en este proceso eleccionario llevando propuestas interesantes y llevando como candidato a alcalde a Roberto Gómez Vaca. Roberto Gómez Vaca es un surcano que tiene 39 años y 35 años viviendo en el distrito de Santiago de Surco. Ha trabajado con el alcalde más prestigioso que ha tenido Somos Perú en el distrito de Santiago de Surco, que es Carlos Arjan. Ha trabajado 8 años como funcionario y posteriormente ha sido regidor de don Carlos Arjan, y en la actualidad es regidor de oposición. ¿Qué es lo que vienen trayendo como propuestas justamente a estas nuevas elecciones municipales, a usted como regidor de la próxima, como representante para el cargo de regidor en las próximas elecciones? ¿Qué es lo que tienen nuevo para atraer a los vecinos de Surco? Vamos a retomar la línea que había en la época de la gestión de Carlos Arjan, que era la participación ciudadana en el distrito. En la actualidad, la participación ciudadana es nula en el distrito. Y cuando hablamos esto es que el futuro alcalde, a partir del primero de enero del próximo año, va a atender a los surcanos todos los días miércoles dedicación exclusiva de Surcano, como ya se viene implementando en algunos otros distritos y vemos que trae resultados positivos. Los días sábados va a haber atención también a los vecinos surcanos por parte de los funcionarios de la municipalidad de 8 a 1, porque muchos surcanos trabajan de lunes a viernes y el día sábado es el único día que tienen disponible para ver cosas personales. Y dentro de las cosas personales son algún trámite que deseen hacer dentro de la municipalidad. A nivel de la seguridad ciudadana, nosotros vamos a implementar la participación del vecino, la policía y la municipalidad en la seguridad ciudadana. En la actualidad hay un divorcio total. Esta unión tripartita no se da en la praxis. Nosotros vamos a renovar la composición de lo que viene a ser el Comité de Coordinación de Seguridad Ciudadana en nuestro distrito, y de esa manera vamos a darle cabida, como anteriormente existía, un representante por cada uno de los sectores vecinales, porque Santiago de Surco tiene 45 kilómetros de extensión. Prácticamente vendría a ser 3 San Isidros o 3 Miraflores, ¿no? Bien, Gustavo, señor Gustavo Delgado, tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con sus declaraciones.